últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos quemadores de CDs! ¡Ya dejen eso! ¡Está saliendo humo, fuego! ¡Vaya uno a saber qué cosa! ¡Hay humo! ¿Cómo lo gastan? Sí, realmente. Señores, con mirada láser... ¿Qué pasa, amigo? Vamos a comenzar... Es un fastidio esto. Es que él tiene problemas con su quemadora. Ah, tiene problemas. Bueno, Mico, si tiene problemas... Tenemos tantos problemas, Mico. Sí. Que, si nos podemos hablar de todos los problemas realmente, privados. Realmente. Usted quiere, en realidad... Es parte de su chamba. Sí, lo que pasa es que generalmente cuando uno tiene problemas se remite al Mico. Ahora, si el Mico tiene problemas, estamos cagados. Señoras y señores, presentaremos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¡Hadas el capitán! ¡Roy el vinilo! ¡Sí, capitán! ¡Sí! Con problemas de adaptación al medio. Ah, está bueno, bien. Sí. Resista. Ajuste la temperatura, capitán. Resista lo que pueda. Eso está muy frío. Ya se le está congelando parte del cuerpo. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella le pone candela a todo el asunto. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sí que sí, Muda. ¿Tienes problemas? Sí. ¿Pero cómo te... No puedes tener problemas. Sí, existen. ¿Cuántas veces hemos visto películas donde la bella dama tiene problemas? Y son resueltos. Son difíciles de solucionar. Hacia el final de la película. Ah, bueno. Sí. Quédate tranquila entonces. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Tiene un chingo de problemas. El culo lleno de problemas, podríamos decir. Entre los que se cuentan, no haremos la lista. No, desde luego, son sus problemas. Nuestros problemas son los problemas de él. Sé que sí. Y sus problemas son sus problemas. Todos son problemas de él. Sí, con ustedes, al técnico a cargo de este viaje, los amigos. Sí que sí, señor. Sí que sí, señora. También son los problemas del Mico los suyos. Efectivamente. Por eso, si no tiene a quién echarle la culpa, échale la culpa al Mico. Pero Mico, es tu chamba. Sí, arréglatelas. La tierra se mueve, habla, se acomoda plácidamente y sacude las pulgas de su lomo. En medio de la desesperación, todos los dioses de nuestros antepasados parecen reír a carcajadas de nuestra suerte. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Oaxaca, México, llega el Megabyte. Hola, Megabyte. Estuvo a punto de convertirse en el niño pedorro, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, fue impresionante esto. Esto no me lo van a... otro caso de metamorfosis. No me lo van a creer, dice el Megabyte. En serio, no me lo creerán. Casi me convierto en el niño pedorro. Aquel que contaron en un episodio, el niño que vivió toda su vida echándose un pedo. Ah, sí que es sí. Es verdad, el niño pedorretas. Pero dice, sí, aunque usted no lo crea, no, ya te creímos, Megabyte. Sí, pero sí. Dice, estaba yo en una plácida tarde de verano con una temperatura bien alta cuando empecé a sentir cierto malestar estomacal, ¿verdad? Ajá, sí. Esas cosas como que una pequeña viborilla nos corretea, esos ruidos extraños. Como que, sí, claro, que uno, si está en comunidad, dice... ¿Por qué te toca los pechos, Muda? Ese fui yo, le da impresión a la Muda, es verdad. No viene tan escatológico esto. Pero es verdad, uno dice, ¿fui yo o fuiste tú? ¿A quién le hizo ruido? ¿A mí o a ti? No se sabe dónde vienen esos sonidos. Pero cuando uno está solo, comprueba que es uno mismo el que está generando una especie de conversación interna entre sus intestinos y el resto del cuerpo. Póngale ese. Cuestión que todo empezó aquella tarde media calurosa de verano. Llegada la nochecita, me comenzaron los retorcijones, ¿verdad? y pensé, ahora sí voy a sembrar el arbolito. Y qué voy hecho madre, me senté y que sale un pedotototote. ¡Ja! Pero no un pedotototote y ya, ya, sino un pedotototote que no reconocía su afinidad con este espacio-tiempo. Es decir, un pedo normal tiene una durabilidad, sí, en espacio-tiempo. Pero este como que reconoció y fue más allá de las leyes que rigen el universo y echó. Y echó. Dice, bueno, no lo podía creer. Y luego terminaba. Claro, al principio dije, ¡ah, qué pedote! Y luego no finalizaba y dije, ¡ah, cinco minutos, cabrones! ¡Oh! Lo miré en el reloj, era increíble. Colócame el tapón. Sí, pero chido, porque tú puedes hacer otras cosas, ¿no? Sí, sí, una sí. vez que superas el susto de que tu culo va a hablar de por vida, te puedes dedicar a otras tareas. Sí. Mientras te echas un pedo, ¿verdad? Increíble, dice, fueron cinco minutos. Al principio me asusté, luego ya me reía, me descontrolé, chingados, ya quedé así, dice. Pero güey, te había entrado mucho aire. Claro, y yo pensé, mierda, soy el niño pedorreta, sí, claro. Sí. Y uno empieza a verificar si no le está entrando aire por algún lado. Conducto. Y se va hasta, y cierra la boca, se tapa, claro, los oídos, y el pedo continúa ahí en espacio temporal por cinco minutos. ¡Un chingo, güeyes! Bueno, se despide de su amigo el mega sorprendido. Aún quedó con cara de sorprendido. Y se asusta. Güey, debes llamar al de los libros Guinness. Sí, bueno, pero eso no es voluntario. Entonces el de los libros Guinness, pero ya debería haber si estado. Lo has logrado hacer una vez, yo creo que se puede lograr hacer. Tienes que repetir todo lo que has hecho hasta ahora. Te comes esos taquitos a la pastora. Tres años atrás. Sí, no, no, güey. No, ¿cómo que? Tienes que repetir todo. ¿Cómo que tanto? Desde tres años atrás. Bueno, empiezas en la dieta que hiciste en los últimos tres años. Sí, sí, sí. Te tomas ese refresco caliente. Luego te echas. Bueno, lo no que. No olvides contar el tiempo para llamar a la gente esta. Por supuesto. ¿No? Luego llega el escribano de los libros Guinness y dice, bueno, ya es. Muy buenos réditos. Puedes ir a la televisión. Eche su pedo. Sí. Sí, realmente. Así que te esperamos próximamente en la televisión local de Oaxaca. El niño pedorretas que, sí, que sí. Bate su récord de 5 minutos. Ya estaremos. Bueno, ya estamos sorprendidos con este récord. Megabyte, la pelas, ¿eh? Molinda, del medio de los cerros, Nicaragua. Ah, hola, Molinda. Dice así: esta viene a hacer una por favor, especie. Mira, córrete ahora. Sí, ahora quítate. A ver. Porque, sí, está Molinda, queda feo. A ver si empiezas con la banda de sonido, güey. Sí. La cuestión es que Molinda nos recrea ese momento, ese instante. En que su novio, podríamos decir, o su affair temporal, póngale, sí, se despidió para irse a otro país. Ah. El hombre sabía que estaba de paso por ahí, sí, le hizo el entre a Molinda, pasaron unos días inolvidables, de mucho y sexo, llegó, sí, el, sí, momento de la partida. Ah. Y Molinda dice así, me besó, luego caminó hacia la puerta, se subió al carro y se fue para Guatemala. Me salió el hombre este con una conocida frase que se puede encontrar en varias revistas tipo Cosmopolitan. No eres tú, soy yo. Tú eres tierna y cariñosa. ¡Y que tuviera cinco años! Dicen Bonita. Hijo de su madre, íbamos a terminar en Iguay. ¡Que no joda! Espero que se vuelva estéril. No me busque cuando vuelva por acá. Besos, Molinda. ¿Pero por qué tanta maldad? Porque es rencorosa, Molinda, dice. Bueno, está bien. Me usaron como objeto sexual. Que realidad. Claro. Yo no era, así que. No, al güey, aparte ni lo conocemos, así que cague fuego. Armando de Veracruz, México. Hola, Armando. Dice, solamente quiero mandar un saludo a la comunidad latina y que se jodan los que no sean de ella. Ah, sí, y no, que se joda. Nosotros recibimos constantemente mensajes de escandinavos, sí, que dicen, queremos ser latinos. No, no. Le enviamos, jódete. Sí, jódete, jódete por no ser latino. Y se desesperan realmente. Sí, Armando, sí, sí, es, sí, gente, sí, muy preocupada por querer pertenecer a la comunidad latina y no pueden. Y así no. Que bueno, es muy exclusiva. Es muy exclusiva, sí, en amas latinos. Silvinia, Bucareca Porteña. Ah, hola, Silvinia. Hola, tripulantes de la nave más chingona de la galaxia. Desde Rio de Janeiro, Silvinia Porteña Carioca les envía este chistorete. En medio de la tristeza de un velorio, ajá, un velatorio, una mujer mira a su amiga y comienza a reír. ¿Qué pasó? Le dice la otra. Pregunta la amiga, afligida, claro, lógicamente, sí, con ese rostro taciturno y meditabundo que ponemos todos en los velorios, ¿verdad? No, me estoy riendo de aquella corona de flor en forma de corazón encima del cajón. Pero es que ese es un homenaje de los amigos para el fallecido, le dice la amiga, ubicada en el contexto, ¿verdad? Él era el mejor cardiólogo de la ciudad. Ah, por eso tenía forma, claro, de corazón, sí. Se cae de risa la amiga. ¿Pero qué te pasa, cabrona? No, es que estoy imaginando lo que será cuando mi marido muera. Tú sabes, él es ginecólogo. Concha. Dios mío, están ustedes dos arrestados. Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Budo Gang, rey de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, rey. Llega para decir cómo están. Solo para contarle que la película que decía el señor Pirata, su título original es The Burning Season, The Chic Mendes History. Wow. Wow, estaba bien pinche largo. ¿Cómo me iba a acordar esa mamada, no? The Burning Season, The Chic Mendes History. Estados Unidos, 1994. El director es John Frankenheimer con Raúl Juliá. Raúl Juliá es el actor que hace de Homero Adams en las películas de Los Locos Adams. Ajá. Y que murió. Y dice... ¿Murió? Sí, murió. Pobre. Murió Homero, el de Los Locos Adams. Raúl Juliá hace de Chico Méndez, es el protagonista de esta película. Y Sonia Braga también trabaja, una famosísima actriz brasileira. Bueno, esto es todo, dice. Y ya andamos por aquí. Un saludo a ella, a la doctora Mónica Galindo de Gafeo y a la mamacita de la muda. Muy bien. El Budo Gang Rey de Guadalajara sacó esta espina que estaba justamente en mi pata delantera y que no me dejaba dormir, que era esa película recomendable. Además está para conocer un poco de la historia allí de lo que ocurrió y ocurre en algunos casos en el Mato Grosso brasileiro. Calzonic de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Calzonic. Dice, hola, señor Pirata Lagartija, lo que estaría bien es que los políticos dijeran la verdad. Les pregunto si es verdad lo que dijo un político al tratar de definir la política mentira. De la siguiente manera: la política es comer cagada y en lugar de hacer gestos es pedir más. Bueno, conocemos muchos políticos que comen mierda y hacen gestos de querer más. Sí, sí, pero igualmente si lo dijo un político es mentira. Sí, igualmente. Además, lo malo es que no la comen, la vomita. Claro. Generalmente sobre todos nosotros. ¿Qué tal, cabrones desintegrados? Me llamo Luis. Hola, Luis. Y les escribo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, para mandarles un saludo, ya que últimamente, bueno, no encuentro remedio para no dormirme. Y aquí están los compas del trabajo y me dicen, oye, escucha esta radio, cabrón. Y yo, que la escucho, y ahora sí que no me duermo. Les comento que el otro día me fui a un caver. ¿Qué es un caver? A un ciber. A una caverna, a lo mejor volvió a la caverna. Fui a un ciber para, puse a full el programa, full volumen. Y había unos niños por ahí que estaban dando vueltas, como que tomando clases, porque había un cabrón mayor que estaba con ellos. Y en un momento sentí unas miradas de este cabrón, que se ve que era el maestro, y se acercó a mí y me dijo, oiga, por favor, joven, ¿podría ser tan amable de bajarle un poco el volumen a su radio, ya que estos niños no pueden escuchar cosas como estas? Los niños no pueden. Sí, quítenle las orejas a los niños. Y yo pensé, mierda de puto, pero bueno, bajé. Pinches chamacos puñeteros, nada más se fue el cabrón maestro y abrieron las páginas más pornos que yo ni yo mismo me conocía. Así que bueno, están a la vanguardia. Los niños siempre están a la vanguardia. Son chamacos of vanguardia, son los que habitan por ahí en Nuevo Laredo. Sí, sí. Y ya saben cómo es esto. Bueno, este se le hacía de santurrón y no deja a la gente ser feliz con sus programas, con los programas como ustedes. Y por cierto, que me metí al chat y no encontré a nadie. Bueno, hay horas. Sí, hay horarios específicas. Específicos. Si te metes a las 2 de la tarde en Nuevo Laredo, no encontrarás a nadie. Nadie, ni siquiera nadie, absolutamente esas nadie. Bolas de pasto seco que sí. Hay por Nuevo Laredo. Entra por la noche, cabrón. Sí, atentamente, Luis de Nuevo Laredo. Hay una, dice la doctora Gilda Pinareloque, está allá en Santo Tomé, Argentina, y a mi compa el Rule, atentamente, no sé si le quieren mandar saludos. Doctora, por favor. Necesitamos de su servicio. La quiero ubicar nada más. Sí, sí, está sí. Ahí la doctora, si alguien la está buscando. Hay gente por aquí como el Pollatrón. Hola, Pollatrón. Que dice, joder, estoy emputado. Sí, hoy que hablamos de la película El Código Da Vinci, yo, el Pollatrón, tengo que confesaros una cosa. Al final de la película salí con mi novia de la sala, cabizbajo, triste, conmovido, y al llegar donde las taquillas, lloré a mares y grité todo lo que pude a las taquilleras. ¡Devuélvanme mis 12 euros! ¡Devuélvanme mis 12 euros! Chale, 12 euros está ir al cine en Europa. Como que te dan una copia de la película o alguna mamada, ¿no? Dice, bueno, pedazo de mierda de película. Sin duda, de las peores películas que he visto en mi vida. Mensaje a todos los desintegrados. No vayan a ver esta basura. Si tienen ganas de saber y toda esa mierda, esperen que salga en DVD, esperen que salga en VHS, róbenla, copien la, pero no vayan a consumir en esta la película. Casa ajena cuando sí, la estén viendo. Entra al cine de gratis diciendo, ay, sí, permiso, sí. Soy de un paramédico y me llamaron de ahí adentro, y pero no paguen, dice, no se compren el libro tampoco, no se lo bajen de internet, no, no hagan nada, ni siquiera un CD en quemar esta mierda, dice. Ah, y la prota es descendiente de Jesucristo. Bueno, está bueno, bien. Ah, para contó el final, algo así. Bien, es el mayordomo, es el asesino. Todo. Sí, claro, sí. Y así que no vayan, sí, porque sí, ya saben cómo es el final de todo esto. Repítalo, por sí, favor. Sí, la prota es descendiente de Jesucristo. Sé que sí. Sí, así que ya lo conocen. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. César Manuel Romero Escamilla es de Obregón, Sonora, México. Hola, César. Quiero quejarme de un hijo de su pinche madre, el cual estaba trabajando y yo tenía más de un mes trabajando con él. El muy cabrón no me quería dar seguro y pa' colmo quería que le ayudara a la auditoría, que iba a trabajar 6 horas extras y no me iba a pagar por eso. Mándale un chingo a su madre. Pero por supuesto, César Manuel Romero Escamilla de Obregón, Sonora. Lo que pasa es que no conocemos el nombre de este güey. Claro, sería bueno. Porque... pero bien culero que es, porque conocemos este tipo de personas, ¿verdad? Así que cuando quieras nos lo mandas y nosotros nos encargamos. Quiero mandar una disculpa al Mico. Mico. Muy bien, el momento de reverencias hacia el primate, porque dice, y todos los, atención, cabrón, todos los insultos que recibió por el programa del jueves van más de 1100 más los bonus, y por uno o dos buenos programas que hayan fallado, dice, bueno, nada, tienes una eficiencia mayor al 95% y eso merece respeto. Ah, soy ingeniero electrónico el Inge Toques, de Juárez, Chihuahua, México. Claro, entre los Inges se defienden, sí, se dice, nada, con un 95% estamos bien, pero nosotros queremos el 100%, Mico. Sé que sí, Mico. Sí, igual sabemos que así. Hay cosas que te superan, no importa. Señoras y señores, es momento de presentar al Adolfo desde Tucumán. Historia de mis putas tristes, parte 2. Después de abandonar el primer prostíbulo por el incidente del revólver, nos tomamos un taxi y nos fuimos a otro club, como lo anticipé en el correo anterior. Yo entré sano, debido a que el pedo que traía se me pasó, ya se había pasado, justamente con el susto. Suele pasar que uno está bien pedote por allí y un susto sí, le hace... es como Edipo. Le rearmoniza, claro, le rearmoniza y uno dice, chale, acabo de... clavarnos sé con sí, tequilazos. Y por ver a esta vieja bien fea, ahora estoy como sobrio, devuelvan mi dinero. Pero bueno, él estaba así, en una pieza. Dice, así que me acuerdo de todos los detalles. Después de pasar el umbral de la puerta, me encontré con un largo pasillo. A los dos lados se abrían dos puertas y al final del mismo resaltaba un cartel que decía textualmente: baño caballero, con Y. Ah, está bien. Porque se ahorraron una L de sí, la Elie, ¿no? Baño caballero. Y, bueno, bajo de este se veía una cortina plástica de baño toda sucia. ¡Ah! A siniestra había un salón con dos mesas de pool, una rocola, de la cual salía Rodrigo, un cantante cuartetero fallecido, a todo volumen, y varias mesas por ahí. ¡Qué agradable! Yo pienso que es chingón hablar con las prostitutas por la particularidad de su vida, así que nos pusimos a hablar con ellas, yo y mis dos amigos. La charla era un jolgorio, ya que a una le gustaban mis patillas, a otra el pelo de Gustavo y a una la nariz prominente de Panqueque. Así que nos estábamos toqueteando gratis. En medio de la risa, mi alma de coleccionista brotó y me concentré en un antiguo reloj de publicidad de cerveza que estaba en la pared. Panqueque, al verme concentrado y preocupado por mi concentración, le dijo a una de las prostitutas: che, ¿y cuánto vale el reloj ese? Y la puta más vieja, la que casi comandaba el grupo, se encabronó pa' la mierda. Comenzó a putear y a decir: acá estamos trabajando, ¿cómo nos preguntás cuánto vale el reloj? Vos tenés que preguntar cuánto valen las chicas, pero la puta... Bueno, Panqueque, al oír este reclamo, contestó: chicas, chicas, chicas, ¿dónde están? ¡Oh! ¡Eso fue lo peor! La vieja llamó a seguridad, o sea, un escuálido moreno que nos quiso sacar, pero llevé al Panqueque a otro lado a tomar una cerveza y todo se tranquilizó. Está bien. El famoso: no, no, está todo bien, no, déjalo, no, está un poco ebrio, deje que lo llevo para allá, no se preocupe. Pero, ¿por qué ofender a la chica? No, un desubicado, Panqueque, chinga tu madre. Está cambiando. Se están ganando con el sudor de su panocha el pan y tú molestando. Bueno, el otro salón, como dije, estaba lleno de gente que jugaba pool y escuchaba cumbias argentinas en este caso. Nos instalamos por ahí y comenzamos a tomar cerveza otra vez. Ya nos estaba hartando el cuarteto y la cumbia, así que pusimos 2 pesos en la rocola. lo que nos dio derecho a elegir dos canciones, pero todo lo que había era El Chaqueño Palavecino, Leo Mattioli, la colección completa de Damas Gratis, Cumbia Villera, pero el hallazgo, un CD de Diango. Era para cuando se ponía cachonda la onda. Y dice, bueno, nuestra elección lógicamente fue Diango. Es lo más naco y baboso que hay, dice. Pero y está bien, quedaba chido. Terminaba de cerrar toda una imagen felinesca. Dice, bueno, cuestión que nos empezamos a cagar de risa y a pedotes. Imaginemos unos posadolescentes pedotes en un prostíbulo. Y ya empiezan a molestar. Nos empezaron a mirar feo, casi con ganas de pelear. Nosotros nos embalontonamos por el alcohol y empezamos a bailar Diango entre nosotros, pero cuando se levantó un gordo enorme, rapado y sin cejas, ahí nos cagamos de miedo. Pedimos disculpas y nos fuimos caminando por la noche tucumana y buscando un choripán. El Adolfo, putas, choripán, memorias de mis putas tristes, el Adolfo desde Tucumán. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Señoras y señores, con ustedes la Batanjera desde Carolina del Sur. ¡Hola, Batanjera! Para desearle un muy feliz cumpleaños a San Pascualino Reloaded. ¡Ya está cumpliendo años! Sí, este muchachón está cada día más viejito. Le mando un beso grandote, dice la Batanjera. Porfa, no sean culeros, cántenle las mañanitas del estilo mexicano a este muchachito. Un beso de doña Batanjera, pero claro que sí. Sí que sé. Un amigo de la casa. ¿Cómo le vamos a cantar a San Pascualito Rey desde feliz México? ¡Cumpleaños, cabrón! Ya está, ha llegado un mariachi y comenzamos con un, dos, tres, va. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta San Pascual, despierta. Despierta, despierta. ¡Feliz cumpleaños, cabrón! ¡Que te la pases bien chido! ¡San Pascualito Rey Reloaded! Y bueno, nada, guárdanos pastel, abrazos por allí. Brindamos contigo, cabrón. Sí, claro que sí, pero bebe mucho San Pascual. No importa. Yo te sigo. El mini atascado dice, solo les escribo para preguntar por qué nunca leen mis mensajes. Ah, porque fue una proposición que se realizó aquí en la nave. Dijimos, fue el capitán que dijo, el mini atascado basta. Basta de mini atascado por mini y por atascado. Efectivamente, Mico, muy bien. Dice, me he dado cuenta que a diario leen un mensaje de Adolfo. Efectivamente, hemos leído. Hemos cumplido con el mensaje de Adolfo. O de Carioca Surfista, efectivamente, Surfista. Hoy aún no, pero seguramente leeremos uno. Pero bueno, estuvo su mujer. Dice, se tiene que ser uno de esos culeros cabrones para que lean nuestros pinches mensajes. No se puede. No, porque ya Carioca Surfista, ya está. Sí. ¿Tú quieres ser el Carioca Surfista? No puedes. No puedes. ¿Tú no quieres ser el Adolfo de Tucumán? Es un gran error de la gente. No, sí, querer ser otra persona. Sí. Dice, por aquí, dice, además, mandaron a la chingada al Chanchinson Ramón. Su único pedo es que se sienta a pamear. Hemos leído el mensaje del Chanchinson Ramón y hemos dicho la respuesta, la contrarrespuesta, su descargo. No sé qué programa estás escuchando, mini atascado, pero imaginamos que has tenido un mal día que te está durando 4 meses. Y te las quieres agarrar con nosotros. Dice, pero solo se les perdona porque su programa está bien chingón. Por cierto, aquí en Controloria de TV Azteca estamos fomentando el Día Internacional de la Panocha. Estamos de acuerdo. Muy bien. Me parece muy bien. Muy bien, sé que sé. El día que proponemos es el jueves de todas las semanas. Chale, pero dice, eso tiene que ser el Día Internacional tan importante, es una vez al año. Claro, sería si jueves. Si no pierde fuerza. Si no es jueves de panocha, sí, ya está. Jueves de panocha, jueves de panocha ya es otra historia. Dice, y llévense un saludo a todos y que viva la panocha y a tomar por culo. Sí. Ahí está el mini atascado redimido con sus jueves de panocha y bueno, lo estaremos celebrando, mini atascado, y con toda la gente de Contraloria de TV Azteca, Chanchis on Remote, Alex Beverly y todos los culeros esos que encima vienen aquí y se hacen las ofendidas como si fueran Thalía en María Mercedes. Tunero, desde San Luis Potosí. Hola, Tunero. Dice, ¿qué tal, desintegrados? Me quiero quejar única y exclusivamente del sueldo de mi trabajo. Dice, la verdad que es una mierda. Es una mierda. Ya que nos pagan bien poquito y hacemos más cosas de las que hacen los pinches sindicalizados. Dice, la verdad es que se siente de la chingada cuando llega la quincena y a nosotros nos llega el pago de mierda, mientras que a los sindicalizados, una la nota, hijos de su madre. Qué pinche coraje me da. Bueno, me despido sin antes darles un frondoso saludo y abrazo. Chido, güeyes, sigan haciendo arte, les estima el Tunero. Tunero, ¿y no te puedes sindicalizar? Ah, no puedes, claro, porque esa es una opción. Oye, yo me sindicalizo y gano harta ¿Cuáles lana. Son las contras? No, deben ser los tercerizados, estos de las empresas que ahora se utilizan mucho. Oye, sí, tienes chamba, pero nos tienes que facturar y tú en realidad perteneces a la empresa, pero no perteneces, porque en realidad te podemos expulsar cuando quieras y todas esas cosas. Bueno, Tunero, una realidad, verdaderamente. Sé que sí. Y chinguen su madre. Los sindicalizados también chinguen su madre. Sé que sí, chinguen su madre todos. Y no exigir que todos permanezcan a planta. ¡Silencio! Sí, silencio. ¡Ay, carajo! Creo que no escucho el zumbido. ¡Wow! ¡Alabado el niño elefante! El señor lagarto... ¡Esto es un milagro! ...se ha curado de la primera enfermedad que ha tenido en el año. ¿Fue este año o el año pasado? No, el año pasado, El año pasado. O sea que todavía... Pues yo les aviso si me vuelve, ¿eh? Resta muchas Pero enfermedades. En este momento no lo escucho. Es decir, el señor lagartija en estos momentos no tiene más tinnitus. No. ¡Perfecto! ¡Qué chido! ¡Ay, me volvió! No, era yo, güey. Ah. ¡No, hijos de su pinche madre! Dice, qué putas, no mames, qué pinche madre, qué onda, mis desintegrados. Soy Iván Punk, de Def Mexicano, y se preguntarán por qué llego tan encabronado. Pero lo que pasa es que los culeros de mi trabajo le meten filtros a la red y siempre les podía quitar para poder escucharlos a ustedes, pero no mamen, ahora sí me la peleé. Estos cabrones, no sé qué chingados hicieron, que ya no puedo quitar los filtros. Hay que romper todo. Y no puedo... ¡Destruye todo, cabrón! Sí que sí. Agarra patadas al CPU que tiene delante. Hasta que volvamos a aparecer. Claro, en algún momento apareceremos. Dice, no puedo escucharlos más porque, bueno, quemando un chingue su madre a los pendejos de sistemas de Deloitte. Dice, bueno, un saludo para todos los mariatijuanos, un besito para la muda. Mico, ¿me podrías enviar una dirección de donde pueda descargar los programas? Sé que hay varios desintegrados que los ponen en sus páginas. Se despide de ustedes el chingado. Dice, un chingado más por los sistemas. Postdata, que viva la panocha. ¿Dónde dice enlaces en el programa? Sí, en la página del programa. No damos fe que estén actualizados los programas diariamente. Pero está el guión de Guadalajara haciendo su trabajo. Y está, por supuesto, Loco Joe también haciendo su trabajo por ahí. Pero bueno, nada, de alguna manera llegará algún cabrón para decir también, ah, todo lo que te pongan en la máquina lo puedes sacar a través de esa mierda. Y en algún momento apareceremos o no apareceremos más. Póngale. Me encontraba yo empedando a Doña Teresa, dice el Lobo Bro. ¡Ja, hola, Lobo! Desde Momostlan, Cholula, Puebla. ¿Cómo es eso, empedando a Doña Teresa? Sí, la estaba empedando en un bar, es dice. Que no bebe, Doña Teresa. No, y la convence el Lobo. Sí. Y dice, estaba en un bar cuando de repente. No, esto no pega. Se empezaron a oír unos gritos y que la gente se amontonaba afuera, viendo en la dirección en que había yo estacionado el carro. ¡Oh! Dice, caminé para allá y eran unos 5 cabrones bien pedos armados con estuvo cerca del auto. Yo me acerqué sin saber qué pedo para moverlo cuando me dije, vente, güey, órale. Mientras blandían sus tubos, entonces me acerqué rápidamente al más cercano y putazo en los huevos, patada en la cara y me quedé con su tubo. El Lobo estuvo jugando al Dragon, ¿cómo se llama ese? Al Street Fighter. Póngale. Lobo, es igual. Debes disociar realidad de ficción, güey. Bueno, viene Street Fighter, ¿no? Patada en los huevos y se quedó con su tubo en la mano. Y bueno, y otra patada en los huevos y no sin recibir algunos chingadazos de parte de ellos y se desató la mega putiza ahí. Bueno, eso fue lo que hubiese pasado si fuese en otros tiempos, pero me contuve de hacer todo eso y me eché para atrás buscando un pinche policía para que yo pudiera mover el auto. Ya está grande, está en siendo lo visto. Dice, al fin y al cabo, para eso se supone que es la policía, ¿no? Joder, ¿cuánto tiempo hace que se no me agarro? ¿Se supone que para eso? Tiene sus asuntos, Lobo. Pero a lo mejor lo sorprende sin estar haciendo algo. Ah, póngale, como recibiendo lana o alguna cosa así. Y es como que quizás te lo hacen. Te da una mano. Sí, de favor. Sí, están los polis que también dicen, son 5, así, y con tubos. ¡Wow! Bueno, ahí te ves. Voy a pedir refuerzos, cabrón. Y es que, bueno, ya me voy a andar agarrando madrazos cuando tengo a Doña Teresa esperándome, ¿no? Ay, sí, no, no se puede, no se puede. Claro, sí, está chido eso de siempre tener alguna excusa para no agarrarse madrazos. Sí que sí. Una Doña Teresa pedota que, es que espera en algún bar, algún carro que no cree que se madre, o cosas por el estilo. Lobo de Momos Planchorú la Puebla. Bueno, menos mal, porque no, te tenemos fe, Lobo. Sí, sabemos que eres astuto y eres un gran luchador. Pero son cinco cabrones con tubos y mamá de media, ¿eh? Ay. Paco Márquez dice, ¿por qué dicen que los perros chinos no son chidos? Porque bueno, no son chidos. Tantas cosas, decimos sí, Paco sí, Márquez, sí. Un día decimos una cosa, al otro tampoco tal hay vez. Que tomar todo al pie de la letra. O sea, si a ti te gustan, estupendo, sí, sí, Paco, sí, sí, ¿eh? Dice, los perritos pequeños que parecen puñales, no siempre son así. No, de no, hecho... no, pero eso sí, son todos puñales. Dice, de hecho, mi sobrina tenía un French. Un francés tenía viviendo French. En su casa. Sí, esta perrita de nombre Pelusa no era tan delicada como otros perros de ese tipo. De hecho, esta perrita se la pasaba en la calle y echaba mucho desmadre, pero no estaba dentro de la casa. Si ella tuvo unos perritos, claro, por estar fuera de la casa, claro, lo que le pasa a la perra es que la perra dio todo el vecindario. Dio bomba todo el, hasta los gatos. Sí. Y bueno, dice, de los cuales nació el perro Bola, que es la mascota de Access Radio. ¡Yale! Tiene mascota Accesa Radio. Está el perro muy bien Bola. Esto, porque están las mascotas de las universidades. Sí que sí. Que uno, por ejemplo, las películas norteamericanas, generalmente los de una universidad secuestran a la mascota de otra universidad y hacen chingaderas con ella. En este caso son mascotas de una radio que secuestran a mascotas de otra radio. Sí que sí. Como la de Accesa Radio y no sé, la suben a un carrito y la avientan por allí. Bueno, en este caso debemos cuidar a la mascota de Accesa Radio, que es el perro Bola, que igual se cuida solo. Dice, este perro es un desmadre, pero está bien alivianadito, dice, porque... Por lo general, todos los French parecen puñales, pero este perro Bola, Nel, el güey... Y pues hasta, cruza de todo el vecindario, cabrón. Sí, parece que tiene dreadlocks, parece que tiene... y porque pasó un rasta por sí, ahí. Sí, sí, sí, y también... Ya sabes, gente que fuma mota, que escucha reggae music... La y de pronto, 4, dijo, claro, bueno. Dijo, aquí está esta perra, qué mimoso estoy hoy. Y ahí está con sus dreadlocks, dice... Y la otra vez, el cabrón correteó un Rottweiler. ¡Oh! Pero es el perro más power que hay. Sí, que ese. Sí. Es que los fisicoculturistas también estuvieron con la perrita. Los sí. Güeyes del gimnasio. Sí, güey, sí, así sí, todos sí. Anatómicos. Sí, como yo la vi uno. Un día en el gimnasio. Bueno, se ve que. Sí, sí. Chale, es la madre de las perras esa señorita. Pero bueno, cuestión que dice: este segundo estaba medio pendejo porque se dejó corretear el Rottweiler. Dice: y se ha rifado a tiros bueno, con. Hay fotos en todos lados. Dice: bueno, solo quería contarles del perro Bola para que no digan que todos los perros de raza son mamón. Bueno, pero el perro Bola no es perro de raza, cabrón. No, claro. ¿Por qué es mascota de Access Radio? Es perro de raza. Ah, güey. Sí, es pura raza, pero no es de la raza así del perro. Ay, ¿cuánto sale este perro? $500, señorita. Hablamos del perro de raza. Sí, viene con un collar de diamantes. De raza. Sí, de raza. Raza. Este es el la perro neta, fresa. La neta raza. Dice, bueno, solo quería contarles eso del perro Bola para que no digan eso. Otro comentario. Pueden mandar un mega chinga a su madre al pendejo de Tiziano Ferro, ya que el muy puto dijo que todas las mujeres mexicanas tienen bigote. Es verdad. Tiziano Ferro sí dijo. Que sí. Las mujeres mexicanas no son tan lindas porque tienen los bigotini. Dijo una cosa así. Y igual, luego lo llamó su representante. Sí, le dijo, desmiente todo. Y salió el pendejo de Tiziano Ferro a decir, ¡era un chistorete! ¡Chistorete las pelotas! Efectivamente. En la próxima gira de Tiziano Ferro sí. En México, esperemos que nuestras damitas lindas mexicanas lo reciban sí como sí. Se merece al el señor de los bigotes. Aunque sí hubiera dicho, pero a mí es que me gustan tanto los bigotes que como las veo póngale. Bigotonas. Sí, sí, sí. Pero no ni eso, Bueno, ya creo que el pendejo no sabe distinguir entre un hombre y una mujer. Ah, puede ser. Ah, eso también puede ser. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Eso como es... le gustaron los bigotes. Es una posibilidad. Un saludo desde Netzayor y felicidades por los 100 programas. Ah, 1100. Bueno, gracias. Un saludo para todos. Access Radio. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10 9 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hello, chamacos con gases, aquí la Pam. Hola, Pam. Desde la casa absorbente, escuché la historia del Adolfo acerca de lo que se la lleva o se la lleva eructando. Dice, me reí un chingo porque yo también tengo una fúchil y fea costumbre de eructar de vez en cuando en mi casa. Pero Pam, Pam, una cosa es el Adolfo, que es impresentable, desagradable, sucio, asqueroso, asusta a los niños del barrio. Y otra cosa es una dama fina. Imagino a alguien de la calle diciendo, ¿qué tal mi novia? No, realmente. Dice, bueno, me acuerdo de una anécdota de hace unos 5 o 6 años. Un día cuando yo estaba en la preparatoria, regresé con un chingo de hambre a la casa. Un amigo había comprado una soda y le quité un trago para que mis lombrices entretuvieran un rato. Llegué a la casa, saqué la llave, abrí la puerta y mientras abría la puerta también empecé a eructar bien fuerte. Fueron como eructos de 4 segundos, cortos pero efectivos, dice. Se oyó por toda la casa, resonaba. Dice, cuando cerré la puerta se escuchó como que una risa un tanto nerviosa, en la que di un paso y vi en la cocina, allí estaba mi madre y una amiga de ella. En eso mi mamá dijo, y ahí llegó la señorita. Sí, yo seguí de largo como avergonzada a mi cuarto y nomás le dije a la amiga de mi mamá, ¿qué ondas? Entré a mi cuarto, cerré la puerta y solté las curas. Dice, fue el eructo más chingón que he tenido, hasta me sentí ligerita. ¡Ah, qué a gusto! Dice, eso sí, es eructar. Está bien, es natural. Sí, es natural, es natural. Pero cuando a uno le ocurren este tipo de cosas, llega la famosa frase mamona que nos pone la Pam aquí, ¿no? Que dice, el eructar en India es una cuestión de cordialidad después de comer, y eso demuestra que estamos agradecidos con el anfitrión por la cena que nos sirvió, por el almuerzo que nos sirvió. Pero no estaban comiendo. Sí, pero queremos saber, no, además queremos saber si esto es verdad. Sí. Manu Briseño, que estuvo por el Japan, sí. El Haikin, que está por aquí, bueno, todos los vatos que pasaron por, y el Apro, que pasaron por el Japón, ¿es verdad que tú estás ahí, te echas unos saques, una comidita, y luego miras al japonés de frente y le haces y lo despeinas? ¿Efectivamente es así? Sí. ¿O es un mito occidental para justificar alguna de nuestras excesos de ese tipo? Porque ya va a venir uno a decir, echarse un buen pedo cuando uno termina de comer, sí, sí. Es costumbre en Australia y los australianos lo ven bien. Y tú luego vas al Japón, a lo mejor en lo haces. En los australianos no se dan cuenta. Que te mentan la madre o algo así, ¿no? Bueno, ahí está. Igual sirve para justificar algunas cosas, ¿no? Póngale, sí. Uno en la cena del embajador. No, es que vengo de Japón y en el Japón, usted sabe, esto es una costumbre. Calzonic, gracias por las fotos del Nico, ¿eh? Paparazzi, Nico, te descubrieron por ahí. El Calzonic las recopiló. Un trabajo periodístico importante. ¿Qué estaba haciendo? De cosas que no se pueden repetir por Nico, ahí. Por favor. Queridos amigos, es la primera vez que les escribo y quiero decirles que el programa está recopado. Soy el panda pendejo. Ah, cabrón, eso ya lo hice una vez, dice. Pensé que era un déjà vu. Soy el panda aquí con la pendejez en niveles cada vez más arbitrarios, dice. Pero panda pendejo. Dice, solo para presentarles una cuestión. Que aquí está, un momento, así, aquí está. Según una frase y ordenanza mexicana, y quisiera que me desmintieran si lo saben, la frase es sufragio efectivo, no reelección, lo que asegura que una persona, por más ratero, ladrón, cabrón, hijo de puta, más conocido como político, no pueda estar en el poder más de una vez. Póngale alcalde de Lagos de Moreno. Póngale. Entonces, ¿cómo carajo el ex alcalde de hace 3 años, Francisco Torres Marmolejo, está de nuevo para candidato? Dice, ¿cómo mierda se supone que reelección? No, este perro del mal drogadicto que vive en León, Guanajuato, que golpeó a su sirvienta embarazada, se emborracha y se droga, y de nuevo quiere entrar a robar. Aclárenme esta cuestión. ¿Cuál de todas las cuestiones? ¿Por qué madrió? Sí. ¿Por qué se droga? ¿Por qué se emborracha? Bueno, no, todo es arreglable. Todo, sí, se sí, soluciona, sí, sí. Se limpia la imagen. Los tiempos van cambiando. Sí, claro. Sí. La gente se olvida. Sí, podemos igual revertir en los medios. Podemos decir que la sirvienta embarazada fue y le golpeó la pierna. Póngale, súbitamente, sí que, sí. Que en realidad no se emborracha, sino que estaba catando todas las bebidas de la zona. Para ver qué es lo que consume su pueblo. Y que se droga para ver en qué anda la juventud mexicana. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Para poder hablar después con criterio, ¿no? Lógicamente. Así que Francisco Torres Marmolejo, bueno, estaría chido no votarlo. Digo, si es efectivo lo que cuenta aquí el panda pendejo, que lo está cada día más pendejo también por los políticos que lo rodean. O sea, si uno no puede asomar la cabeza, panda, te comprendemos, ¿eh? Y te mandamos desde aquí una razón inyección de alimento para ver si te fortaleces. Desde Cancún, Quintana Roo, su amigo el Cool Hero. Hola, Cool Hero. Hace algunos días platicaba con algunos amigos sobre aquellos programas que veía cuando era un culjerito. Esta es cosa de viejo. Sí, de viejo. Sí, es de viejo. De viejo de mierda. ¿Te acuerdas en la década de los 80 cuando daban el auto invisible? No, guay, no lo manejaba recuerdo. Solo, no recuerdo nada. Estas cosas, por ejemplo, nos habla el Interno 761. No, aunque dice animera lo de antes, pero... Dice, yo, hay gente que es vieja ya de nacimiento. Yo veía la ballena Josefina. Ah, la super mamona, la ballena Josefina. Son esos dibujos animados que tú dices, no puede haber niño tan amamonado que pueda ver eso. El culjirito estaba ahí. Y el culjirito, era culerito en esa época, sí. Y lo veía. Y bueno. Sí. Bueno, muchos niños mexicanos han crecido a la sombra de la ballena Josefina, ¿verdad? Sí que sí, dice. Y los picapiedras, la pantera rosa, bueno, eso sí. Pero cuando comenté con mis amigos que veía a la señorita Cometa, me dijeron que no recordaban nada respecto a la señorita Cometa. Entonces busqué en internet, no encontré una puta página relacionada con la señorita Cometa. Bueno, hay gente que inventa cosas. Sí, dice, yo no sé si... Yo tampoco recuerdo nada. Cometa. ¿Puede ser que ustedes hayan captado la transmisión de esa serie? No, güey. No, jamás. Díganme que no lo soñé. Yo recuerdo que era una serie muy chingona y me cagaba de la risa. Bueno, ahora quizás en estos tiempos me cagaba de risa y ahora la veo y es cualquier mamada. Pero probable, no estoy loco, sí. No la soñé. Auxilio, por favor, ¿alguien vio alguna vez a la señorita Cometa? ¿No será que Jefferson conozca a Chivigón? Dice, bueno, se despide su amigo el Culjerito desde... Bueno, abrazos y tocada en algas para todos. Dije, a todos, dice el Culjero. Bueno, si conocen a la señorita Cometa, por sí. favor... Yo la conozco, No, pero ya habían venido con esa abeja mamona que tampoco nosotros conocíamos que sí. Y que era muy triste su historia y efectivamente, pero sí había... No es Maya, No es Maya, es otra. Pero había páginas relacionadas con sí, la abeja súper triste. Pero de la señorita Cometa no. Señorita Cometa evidentemente no. Juan Carlos de Puebla, México. Hola Juan Carlos. Su programa es a toda madre. Hola Campanita. ¿No quieres halagos, campanitas o qué mierda? Dice, su programa es a toda madre. Me topé con él mientras investigaba la historia del rock en español, el cual tengo que entregar a las 6 de la tarde del día de hoy. Y pensé que... ¿Y lo has entregado? Dice, no, estaba muy presionado, ya que la hueva no permitió empezarlo. Y dije, bueno, ya, voy a disfrutar el programa y chao. Pero historia del rock, cabrón. Sí, la historia del rock se puede hacer... Se supone que es algo que te debe gustar. Pero le dio hueva, porque usted sabe. Sí. Empiezan los viejos tiempos, que el primero que cantó y aquí... Sí, y ahí no, estamos. Da mucha hueva. Y, claro, da hueva. O sea, la historia... Busca algo que puedas copiar íntegro y... Claro. Y preséntalo. ¡Viva López Obrador! Dice Juan Carlos de Puebla. Mientras tenemos una extensa lista de gente que también le menta la madre al PG. Sí. Bueno, hay elecciones próximamente en México. Ya saben cómo está el clima. Hola desde la República Independiente de Arequipa, Nío. Nío, tanto tiempo. Los felicito por los 1100 programas. Dice, ya llegaremos a los 2000 programas. Saludos y un fuerte abrazo a toda la gente. Llegaremos. Salud. Llegaremos. Esa es la gran pregunta que no tiene respuesta. Nío, un abrazo bien grande para ti, para toda la gente de Arequipa. Está Marco Janaira de Lima, Perú, por aquí. Tengo una extensísima clase turista, cabrón. Bueno, ya no, ¿eh? Bueno, ya no. Por aquí, Ángelo de Querétaro, que lo han vomitado. La dicta, la colorada fácil. Está el Quetzal contando historia de perritos. Helter Skelter, que nos anuncia todo desmadre climatológico. ¡Oh, mierda! Y él dice, pero viene un desastre y esto y lo otro y nosotros no lo pelamos y vamos a volar al carajo. El coronel Chingón está por aquí también dando vueltas. Raúl, ¡vamos para la tierra, cabrón! Jorge Castillo de Tamaulipas. Escaramancia de Miami, el gabacho. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos mientras miro al farro de Putuaña, Claudia García Molina de Hermosillo. Ay. ¿Cómo ve la tierra? La veo ajustando y ajustando. Ajustando, güey. Sí, atándonos con fuerza. Chale, se presionándonos siente. Minuto a minuto. Sí, ya basta. Asfixiándonos. ¡Ay, carajo! ¡Corten la soga! Corten la soga y arrójenla a los tiburones. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la forma por donde se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Trelew Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Cida. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Cura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuerza.